por la 91.5. Aquí Italia, un programa ideado y producido por Ernesto Trinchieri y la colaboración de reconocidos miembros de la colectividad. Difundir la cultura italiana en nuestro país y afianzar los lazos entre los inmigrantes italianos residentes en Argentina y sus pares. Todos los domingos, de 8 a 9 de la mañana, por la 91.5. Tarareando tangos, domingos, de 9 a 11 horas. Siempre en el recuerdo de Omar Clavelito Andráñez y con la conducción de un amigo, Juan Botovich. Solo por la 91.5. Hay un espacio integral para todos los convecinos con la conducción de Julio Mijali. Los domingos a las 11 de la mañana llega La Hora del Vecino, con toda la información del quehacer sociocultural quilmeño. Todos los domingos a las 11 de la mañana, La Hora del Vecino, en la 91.5, lo que querías escuchar. Sentí el cambio. El cambio en Quilmes es la RK 91.5. ¿Qué tal, amigos oyentes de RK? Primer programa de Carpe Diem, amante de la música, al fin llegó el día. Me presento, quien les habla es Diego Prats y estoy junto a mi lado con mi compañero de aventuras, el otro conductor, Rama Grimaux. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Contento, no? Sí, al fin llegó el día. Se nos hizo larga la espera. Hace un par de semanas estábamos tratando de esperar, de empezar, así que... Tantas idas y vueltas, buscar bandas y todo, y al final llegó el día, empieza el programa. Muy contentos de este lado. Muy contentos, con amigos que nos visitan acá, que estamos con los chicos de edad que van a estar más adelante. Con público presente en el estudio, es cierto. Mucha gente, más de 100 personas tenemos acá, así que... Bueno, les vamos a contar un poquito de qué se va a tratar el programa. Dale, el programa se va a tratar de difusión de bandas under, de rock y de reggae. Lo que vamos a hacer es tratar de ayudarlos a crecer, acompañarlos en su camino, difundir lo que hacen, difundir su estilo de música. También que nos cuenten cómo empezaron, cómo fue que empezaron, digamos, a sentir la música y a expresarla con un instrumento, con la voz. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Y hay una curiosidad, ¿por qué le pusimos Carpe Diem al programa, Rama? Le pusimos Carpe Diem porque... es el lo que nosotros nos identificamos, porque cuando quisimos hacer el programa empezamos más que nada a decir, bueno, vamos a vivir el momento, vamos a aprovechar el día. Entonces dijimos, vamos a hacer el programa, Diego, bueno, dale. Claro, aprovechamos el día. Exacto, porque Carpe Diem, les explicamos para el que no saben, es una locución latina que literalmente significa aprovecha el día. Lo que quiere decir es que aproveches el momento, no lo malgastes. O no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vive cada momento intensamente, como si fuese el último. Y por eso nos sentimos identificados con esta parte, al aprovechar. Nosotros disfrutamos mucho haciendo esto. A mí me encanta la radio, de hecho soy periodista. Y a mi amigo Ramiro le encanta la música, trabaja con bandas. Y es por eso que decidimos hacer esto, ¿no? Y sí, aparte fue como salió en el momento. Estábamos un día... ¿Contamos la anécdota cómo fue? Sí, dale, contalo. Estamos un día en el río de Quilmes, tomando una cerveza, y me dice, Rama, ¿hacemos un programa de radio? Y yo me caí de risa, digo, está bien, a ver, ¿qué tenés de idea? Y no sé, vamos a empezar a difundir bandas. Bueno, a ver, y nos vinimos acá a averiguar a la radio RK, y la verdad, muy buena onda, y nos abrieron las puertas, y estamos acá. Sí, la verdad que muy buena onda de parte de la radio. Y bueno, dejando de lado la presentación formal del programa... pasemos a lo que vamos a comentar en el día, ¿no? A lo que vamos a hacer. Exactamente. Hoy vamos a estar pasando temas de Viejo Bueno, de Franco Verón, de Israel, de Zion Bless. Claro. También tenemos una banda invitada, los chicos de edad están aquí, están preparando los instrumentos, están viviendo la previa, vamos a estar con ellos en una entrevista muy, muy a fondo. Y bueno, pasando esto, también tenemos una consigna en el programa, que por ser el primer programa, la consigna va a ser cómo es que vos aprovechás al máximo tu día. Que nos cuentes cómo lo disfrutás o qué es lo que más disfrutás hacer. Y vos, Diego, ¿qué disfrutás de hacer? Y lo que más disfruto hacer yo, más que nada, es estar con amigos. Me encanta mucho el fútbol, ver fútbol, jugar a la pelota. Y eso, más que nada, eso es lo que más disfruto en la vida. Sí, yo también, a mí me encanta estar con amigos. Y el momento carpe diem de mi día es cuando estoy solo en mi casa y pongo música fuerte y sí, me pongo a tomar mate. Ese es el mejor momento del día para mí. Es estar solo en casa escuchando música. Es hermoso eso. Yo, si te empiezo a contar mis hobbies, tengo tanto. No, sí, me encanta ver películas, me encanta escuchar música, estar sentado frente al río viendo un paisaje. La verdad que. Compartiendo una cerveza con amigos. Sí, totalmente. Ese es nuestro momento carpe diem. Y bueno, para que vos mandes lo que más disfrutás en el día, te pasamos los teléfonos de la radio. Podés llamar al 4224-4130. Repito. 4224-4130. Puedes empezar a llamar y bueno, contarnos tu experiencia, tu carpe diem, y dejarlo en dato. También puedes participar por un sorteo. También lo puedes hacer mediante Facebook. Nuestro Facebook es RK Carpe Diem. Todo junto. Carpe Diem, todo junto. Exacto. Ahí mismo podés también escribirnos en el muro y nosotros vamos a estar leyendo de este lado. Y con esto vamos a estar sorteando consumiciones del Bar Geek. Qué rico. Y una cena. Lo que se viene ahora. De la pizzería Pizza Libre de las Flores. Así que, dejando de lado todo esto, pasamos al primer tema. El tema Al Silencio, de Viejo Bueno. Una banda de acá de Quilmes, formada por Fran, Facu, Seba y Pablo. Mándalo, Lore. Abrí mis alas y empecé a recorrer este camino, y en el despegue me encontré con mi suerte de enemigo. Medio vida quiso que naciera para ser hombre, nada más para contar con los silencios que guarda mi realidad. We'll be right back.

Bien, acabas de escuchar Alma Diamante de Viejo Bueno y muy pronto se están presentando, ¿no, Ramá? Sí, sí. Hoy a la noche a las 11:30 en el Resto Bar Wallace, Mitre 461, Quilmes Centro. También están por sacar un nuevo disco los chicos, así que dentro de poco van a empezar a sonar. Están en pleno crecimiento los chicos de Viejo Bueno. Sí, acaban de llegar los chicos de edad, ¿no? Sí. ¿Están llegando? Es verdad, es verdad. Les recordamos que en minutos vamos a estar con los chicos de DAG. Que están acá acomodando los instrumentos, probando música. Como vos decís, se está llegando el tercer integrante. Y les repetimos la consigna del día. Que es vivir el... ¿Cómo es que aprovechás al máximo vos tu día? ¿Qué es lo que más disfrutás hacer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo sentís que estás pleno durante el día? También podés llamar, tenés que hacerlo al 4224-4130. Empiecen a llamar, por favor, porque no hicimos ningún llamado todavía. Queremos escuchar la voz de alguien porque estamos medio nerviosos y queremos que nos llamen. Claro, también viene bien una opinión, a ver cómo... ¡Llamá, vieja! Que llame mi vieja, que llame cualquiera. 4224-4130. Bueno, cambiando un poquito de estilo de música, pasamos a Franco Verón, un poco arreglo. Un amigazo, Franco Verón, vamos a pasar el tema Esperanza. Así es. Así que... Vamos con el tema Esperanza. Hey, hey, hey. que Dios en el aire me levanta. Esperanza, allá en tu nombre una alabanza. Esperanza, tu amor a mí me da confianza. No, no. Y un poquito de esperanza para ti, para mí, para ti. Acabamos de escuchar Esperanza de mi amigo Franco Verón. Ahora vamos con las publicidades. El Bertín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Albertín, martillera y corredor público, colegiado 868. Egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades. Dirección: Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email: elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. Bueno, tenemos el primer llamado del día. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Sí, mi nombre es Adriana. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, Adriana. Muy bien. Muy bien, los quiero felicitar en este día tan tan especial y bueno, y desearles que tengan muchísimo éxito y muy buena la música, ¿eh? Bueno, gracias, Adriana. ¿Qué estabas haciendo? Mira, estaba preparándome para un cumpleaños, pero mientras escuchaba la radio, la música y pensaba en qué aprovecho el día. ¿De quién es el cumpleaños? El cumpleaños es de un cuñado mío. Ah, mira. Así que bueno, pero fue ayer y lo festeja hoy, así que bien, quiero aprovechar, siempre el primer llamado es el más complicado, con más nervios, de decirle a mis amigas que sé que están escuchándolos, que se animen, sobre todo a Lilian, a Débora. No las mandes en cana. Las mando en cana porque quiero que se animen. Sí, tienen que animarse, bueno, tienen que llamar más gente, por favor, queremos hablar y queremos que nos cuenten su momento carpe diem del día. Carpe diem es a la mañana, cuando estoy tranquila, estudiando generalmente, haciendo lo que me gusta, tomar sol, también a la tarde, estar con amigas, sobre todo los sábados a la tarde. ¿Y qué te gusta hacer con tus amigas? Bueno, charlar como todas las mujeres, que hablamos un montonazo, como se habrán dado cuenta. Bueno, Adriana, muchas gracias por el llamado. Estás participando por una consumición de una cena para dos personas en Pizza Libre de Las Flores o consumiciones en el Bar Geek. Bueno, mil gracias, chicos, y les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, a ver si me dedican un temita de reggae de Bob Marley, ¿puede ser? Y más tarde vemos. Más tarde vemos. Ahora vamos a escuchar otro tema de Franco Verón. Ah, perfecto. Que, bueno. Un beso, besos bueno, a todos. Gracias por llamar, Chao. Nos vemos, hasta luego. Bueno, también tenemos mensajes en el Facebook. Acá nos habla Charro Rodríguez y nos dice: yo lo que más disfruto de todos los días es cuando juego al fútbol, obviamente, a pesar de no hacerlo bien, claro, dice. Y de los fines de semana también disfruta cuando va a la cancha a ver a Quilmes. Hincha de Quilmes, el muchacho. Sí. También hay otro de Román Keegan, dice: el momento del día

Ahí no escucho bien. Hace tiempo que no te veo, no sé si... Hola. Me reconocerás si me ves por la calle. Yo soy Hola, Diego, como no sé. Siempre, pero, ¿qué habla, Diego? Ahora tengo un poquito de barba. Capaz que si te veo no te conozco. Claro. Bueno, Diego, chicos, mira, un saludo para tus abuelos y tus papás. Saludarlos. Que tenga mucha suerte con el programa. Bueno, gracias, ¿eh? Contanos, Maruja, ¿cuál es tu momento del día que más disfrutás? ¿Cuándo disfrutas más el día? Cuando disfruto más el día, escuchando música, mi amor. Escuchame, Maruja, baja un poco la radio porque si no, no te escuchamos, no tenemos retorno. Hola. Escucharon por el teléfono. Espera, que esto Elena manda saludos también. Me está cambiando la radio. Espera un minuto. ¡Ay, que pierden tiempo! No se escucha, ya estoy hablando ahí. A ver. Uy, el perro. Diego. Hola. Hola, hola. Acá Pablo le manda un saludo. Ay, mira, encima que estoy medio sorda. Abuela. Diego, saludos para todos. Bueno, gracias, Maruja. Espero verte algún día, que des una vueltita por aquí. Un saludo. Te deseo que Santa Cecilia, que es la patrona de la música, que os dé suerte a todas. Bueno. ¿Eh? Bueno, gracias. Bueno, un beso de María Elena, también, de la mamá de Pablo. Saludos a los chicos, que estén tranquilos. Todo va a salir bien. Chao, un beso. Chao. Chao, un beso, Maruja, suerte. Bueno, ya que llamó la abuela de los chicos de la banda, es un buen momento para presentarlos, ¿no? Están acá los chicos. Estamos nada más y nada menos con la banda de DAG, una banda de Quilmes formada por 4 amigos, ex compañeros de la escuela, Luca Galiñanes, Pablo Buscarons, Ari Garay, Jeremías Cufré. Si bien se juntaban durante el tiempo que cursaban juntos el secundario, y gracias a tener los mismos gustos musicales, decidieron armarse como grupo a mediados del 2007. Empezaron con covers de bandas legendarias como Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, los Beatles, Cream, y poco a poco comenzaron a conocerse más en lo que se refiere a armar canciones propias. De los gustos particulares de cada uno, se combinaron y pudieron armar una banda magnífica, una banda sin iguales, una banda que combina un estilo de jazz rock progresivo con la psicodelia de los 60 y 60. Con ustedes nada más y nada menos que los chicos de The DAG. Un aplauso para los chicos de The DAG. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, Diego. Un gusto estar acá en el programa, en su primer programa, ¿no? El gusto es mío. El gusto es nuestro. El gusto es nuestro, es verdad. Yo me siento re bien de que haya llamado la abuela de The DAG. ¿Es la abuela de la banda, ella? ¿Es la abuela de la banda? La abuela de la banda, sí. Qué buena banda la abuela. La verdad que, no sé si pone a decir esto, pero la veo más que a mi abuela. La abuela de... Yo a mi abuela Cookie no la quiero. Ella sí. ¿Por qué? Cookie no te quiero. ¿Por qué? Pará, tengo que decir algo. Ese cumpleaños de mi bisabuela, cumple 100 años. Gracias. Después le catamos. Ella no hizo nada por él, por hacer eso, pero bien. Re bien. Sí, está perfecto. No lo desmerezca, porque... No, pero a Cookie no la quiero, a Maruja sí. Yo a mi abuela sí la quiero mucho. Bueno. Bueno, hablemos un poco de la banda. ¿Cómo empezaron ustedes? ¿Cómo se dieron cuenta que les que querían ser músicos, claro, cómo empezaron? Querían ser músicos. Vos, Ari, particularmente. A ver, creo todo se remonta al año 2001. Año 2001, no, siempre escuchando música, no sé, siempre me llamó la atención la guitarra. Tenía de amigo a Lucas y cuando iba a la casa veía a su hermano Seba que tocaba la guitarra, que tocaban con su banda Cavernícolas, que tocaba Robert y Ricky. Y Roberto Albertella y Ricardo. Y bueno. Y empecé a tocar con Lucas, eso es lo primero. ¿Y a qué edad empezaste a tocar la guitarra, más que nada? Que dijiste, me voy a comprar mi primera guitarra y voy a aprender y voy a Tenía una de mi hermana que nunca tocó y no me la quería prestar. Es siempre igual, el problema con las hermanas mayores. Sí, tengo 3, ni que lo digas. pero bueno, a los 12 y empecé a tocar con Lucas justamente. ¿Vos, Lucas, cómo empezaste? Lucas soy yo. Sí, yo, sabemos. Sí, bueno. Yo tocaba con mi hermano Seba, que él me enseñaba a tocar la guitarra y quería tocar la batería. Y tocaba con reglas y bancos y esas cosas. Rompías y, cacerolas, ¿no? Agarrabas las cacerolas y le empezabas a pegar. Eso para mí fue como un dicho, porque en realidad nunca toqué con cacerolas, tocaba con bancos de plástico. Y los rompía todos y después me compré un redoblante, y, pero siempre, no sé. Sería más barato. Claro. Y bueno, y después con mi hermano Seba, y después me empecé a juntar con este loco Ari, y viste, y ves. Tienen como una familia que te gusta mucho la música. Tu hermano, sí, tu hermano más chico también. Sí, mi hermano toca el bajo, mi hermano toca la guitarra, mi hermano el piano. Es verdad. Una familia de músicos, digamos. Algo así. Que intentan ser músicos. Claro. Vos, Pablo, ¿cómo te diste cuenta que tenías que ser músico? Yo empecé, agarré una guitarra más o menos a los 12 años, gracias al Favo de Criptofonia, que es mi vecino. Iba a la misma escuela que nosotros y necesitaban un bajista. Y me dijo, bueno, yo te paso un par de cosas de guitarra y vas a ir agarrando el bajo. Y me compré una guitarra criolla, iba a la casa y me enseñaba. Bueno, él siguió metal y yo me empecé a juntar con Lucas. ¿Fue tu iniciador, se puede decir? Sí, seguramente. Te dio el puntapié inicial en lo que es el bajo. Cada uno tuvo su momento, che, a Pablo no lo interrumpan. Bueno, después la primera banda que tuve fue con Lucas y con David, que no iba a llegar muy lejos esa banda. ¿Qué música hacían? Hacíamos cover de Ataque 77, de Divididos, Las Pelotas, no sé, no. Chicos, ¿y cómo se dieron cuenta que en el 2007, qué dijeron para decir, che, y si armamos una banda que se llame The Dark? ¿Qué fue lo que...? Lo que motivó a juntarlos, más que nada. Antes quería agregar a la anterior pregunta que yo me acuerdo que antes de empezar a tocar fui a lo de Pablo una vez y él ya tocaba la guitarra. Tenía como unas chapitas de autos y yo no sabía nada y empecé a tocar con una y creo que le rayé la guitarra, me acuerdo. Le rompiste todas las cuerdas, seguro. Me recuerdo, se trababan todas las cuerdas, era una H de onda. Boludo. ¿Y te la cobró Pablo? No. No me dijo nada. Pero qué buen amigo. Te rompió una guitarra. Ah, sí. Ahí está. Pero lo perdonaste. Pero yo le rompí otra vez. Se van rompiendo los instrumentos entre ustedes. Pero, a ver, ¿cómo era en el 2007? En el 2007, ¿qué los motivó a formar The Dark? ¿Cómo fue que de un día para otro dijeron, che, muchachos, armamos una banda? Así como nosotros empezamos el programa de radio, ¿ustedes cómo empezaron con la banda? El primer día oficial, más o menos, digamos, diciendo, hoy empezamos, vamos. Había un proyecto que era hacer un tributo a bandas de heavy metal, pero de la vieja escuela, como Black Sabbath, Deep Purple, bueno, también Cream, no es heavy metal, pero bueno. Y con este pretexto un poco nos armamos más, porque nosotros juntos ya veníamos tocando siempre. Sí, bueno, yo me acuerdo de tocar en la escuela a veces, claro, en los desfiles de la escuela tocaban. Claro. Ahí fue cuando empezaron a... Claro, a sonar. Siempre el grupo era más o menos el mismo, pero este pretexto era perfecto, el panorama perfecto para y llegar a armar algo. Entonces nos formamos. Supuestamente iba a haber un teclado, pero al final no estuvo y empezamos a buscar un cuarto integrante. ¿Quién podía ser? Parecía que lo más obvio era que iba a ser David, pero no. La historia dijo que en ese momento tenía que ser Jere. Y Jeremías es el cantante actual de la banda, ¿no? Más o menos, cantamos todos. Cantan todos. Pero Jere ahora no está acá igual. Pero así fue. ¿Ustedes qué les parece? Estaba hablando un poquito así. Mucho, coincide, o sea, ¿no? Con el pretexto de los covers fue que de a poco se fueron armando como banda. Claro. Eso resumiría. ¿Y el nombre de Dag? ¿De dónde sale Dag? ¿De dónde lo sacaron? Medio incógnito y es medio como que no me lo acuerdo bien, pero es una deformación, digamos, o una, tiene doble G para que sea más agresivo, que es tipo un mensaje secreto, por eso no lo puedes decir, es subliminal. Sí, si lo lees al revés, a ver, hay que lo lea al revés, por favor. En realidad no quiere decir nada, simplemente nos gustó la palabra y así fue, sonaba lindo y quedaba bien decir. Tengo una banda que se llama The Dark. ¿Cómo se llama The Dark? Hay bandas que se llaman, que tienen nombres de otras cosas, de cosas que ya existen. The Dark tiene nombre de The Dark, digamos. De The Dark, claro, es The Dark. O sea, no sé, hay una banda que se puede llamar Estuche de Guitarra, ponele. Eso ya existe. The Dark no existe. Ahora sí. Son ustedes. Libertad. Che, y escúchame, Pablo. Tus ídolos, ¿quiénes son? O tus referentes a seguir. Te maté, ¿no? No, porque son muchos, claro. Ari, por ejemplo, es uno. Ari es el guitarrista. Sí. No, como bandas. Bueno, como bandas, Zeppelin, o un bajista que te guste, no sé. Y bajista, Jaco Pastorius, como culo que a todos le debe gustar. Sí. Hace poco me empezó a gustar Pedro Aznar también, de lo nacional. No había descubierto ningún bajista nacional. Teti y los dos, Lucas, Jere también, pasaron a Sam. Bueno, empecé a escuchar con Aznar en bajo, me gustó mucho. Pero más que nada, en cabecera es Black Sabbath, Led Zeppelin. Y un montón, mucho, digamos. Más o menos tienen los mismos gustos musicales los tres. Sí, se puede decir que sí. Más o menos. Varían en algunos géneros, pero en sí y el podemos expresar es con música, sí. Es como lo mismo. Claro, ¿Y qué esperan de ustedes de lo que hacen? ¿Qué es lo que esperan? Digamos, ¿a qué quieren llegar? Su meta, por ejemplo. La meta, o la meta no, o un camino a seguir. Yo quiero vivir de esto, ponele. Es como lo que quiero hacer, ¿no? No sé, ustedes se ponen en la radio, capaz que quieren vivir de esto. Claro, yo no quiero ser millonario, pero no, es lindo vivir claro, de esto. Yo quiero vivir de esto porque es lo que más feliz me hace. Y meta, y musicalmente me siento bien. A mí de Dark me gusta. Toco en esa banda, pero me gusta. Hay mucha gente que toca en sus bandas y no les gusta. Es verdad, no les gusta. Por ahí, no sé, suele pasar. Van y dicen, che, vení a tocar el bajo, y van a tocar el bajo. Y tocan con cara de culo. La guitarra, lo que sea, y por ahí no les gusta tanto la banda. Yo, cuando puedo, escucho The Dark porque me gusta. The Dark. ¿Y ustedes qué métodos usan para inspirarse? ¿Les gusta leer el diario? ¿Les gusta, no sé, escuchar temas de las bandas estas que contaron? ¿Cómo se inspira? Es un buen tema. Yo personalmente mucho en vivencias de mi vida cotidiana y no sé, sí, más que eso, pero sí, o sea, la música todo ayuda mucho. Ayuda muchísimo. El cine. Momentos, el cine, sí. ¿Cuál es tu película favorita, por ejemplo? Es difícil, una pregunta difícil, pero una que digas, esta es muy buena. Hace poco vi una que me encantó, Goodfellas, con Buenos Muchachos. Sí. Dame clásicos de mafia. Sí, muy buena. Bueno, esa me encanta, pero bueno, los clásicos son muy importantes. Si pueden verlos, véanlos. Películas de Disney. Que tienen la re metáfora, re buena animación. No sé. ¿Y vos, Pablo? ¿Qué haces? No, vas al baño y te llevas el bajo al baño. Se puede decir que leer los cosméticos está bueno. Y no, a mí lo que más me inspira son las influencias. Influencias, escuchás bajistas internacionales, claro, y te pones a... tanto bajistas como guitarristas solistas o bandas en sí. Ah. ¿Vos? ¿Lucas? Lucas Manuel Galiñanes. Hola, sí. A mí también la... Al frente. La realidad misma, digamos, la percepción sobre la realidad y esas cosas, el confrontarse y todo eso, la tensión, me gusta mucho la tensión, no la atención, la tensión, o sea, el estar tenso, las crisis y todo eso me inspira mucho. Hablando acá en esta radio me hice acordar a la Tana Ferro, no sé si alguien la conoce. No, sí, yo no. Que en la película... Sí, me hice acordar recién. Un novio para mi mujer. Esto es una mierda, la realidad es una mierda. Oye, a todo. Odiaba el optimismo. Decía. Odiaba el optimismo, sí. Y odiaba los fondos de pantalla de. Yo soy muy fanático de las películas. Sí, a mí me. Sí, acá, Diego, entras a la habitación de Diego y tenés que ir sacando las películas, tenés que ir revolviendo todo y ahí encontrás la cama y ahí se va a dormir. Bueno, y un tema medio complicado. Un tema que medio difícil de tocar. Pero, por ejemplo, Ari, vamos a poner un ejemplo hipotético. Vos armás un tema. Sí. Y vas y lo presentás a la banda. Y te quieren cambiar cositas. ¿Eso te gusta? ¿No te gusta? ¿Te molesta? ¿Lo aceptás? No, generalmente estoy muy abierto a las opiniones de los demás integrantes. Pero ponele, lo que uno puede tener cuando hace, compone un tema, es una visión de cómo puede ser el tema y capaz te la quieren cambiar, pero siempre estar abierto y decir, bueno, vamos a probarlo, capaz queda mejor, o si pueden agregar cosas, siempre va a ser mejor que alguien tenga, o sea, tener la perspectiva de otro y su visión, que va a ser totalmente distinta a la tuya, igual, pero siempre algo mejor vas a poder sacar. ¿Y para vos el tema que sean amigos ayuda mucho en eso? ¿O por ejemplo, si fuesen desconocidos y te lo dicen? Por el tema de la confianza. No sé si me entendiste. Sí, bien. Sí, por el tema de la confianza. No, para mí es esencial que seamos amigos. Súper esencial. No, igual estaría abierto, creo. Pero nunca me pasó. Siempre toqué con ellos. Así que no, medio no sabría decirte. No sé qué pensar tampoco. ¿Es tu única banda? ¿Nunca estuviste otra banda? No, es mi primera banda. Tu primera y única banda. Sí, siempre tocamos juntos, pero así oficialmente mi primera banda, sí. De DAG. Y volviendo al tema de los ídolos y esas cosas. Si quisieran ser como una banda, que, o sea, descartando a los Beatles, a Queen y a los Rolling Stones, que bueno, que marcaron historias y época, ¿qué banda le gustaría ser? ¿O como cuál? ¿O qué estilo? No sé. Por suerte no nombraste a Led Zeppelin, y lo puedo decir. Y después es bastante difícil. Return to Forever. Gran banda. Sí, gran banda. Sí, bandas de ese estilo, o sea, bandas que te rompan la cabeza, pero que no hace falta que salgan en todas las radios o lo que fuesen, digamos. No tan comerciales, sí. O sea, no es lo que buscamos, el estilo. Claro, no es el fin de ustedes ser comerciales. Pero, por ejemplo, Return to Forever, vos lo escuchás y no es una banda muy conocida, pero la escuchás y puede cambiarte la vida, quizá. Y banda de ese estilo. Ya hacer Led Zeppelin sería una locura. Sí. Bueno, y no, vamos a escuchar un poco de lo que es The DAG. Vamos con el primer tema de ellos, Experiencia de Chocolate Psicodélica. Que después nos van a decir por qué lo pusieron. Solo logro ver.

Los viernes de 19 a 21 horas, no te pierdas Frecuencia Show, el magazine número uno de la zona sur. La música del momento, noticias del espectáculo y el deporte, reportajes, premios y mucho más. Conducción y producción general, Nicolás Di Nobile. Frecuencia Show, octava temporada consecutiva y como siempre, por la RK. Seguinos también en www.frecuenciashow.com. Científicos de todo el mundo los consideran una nueva señal de lo que nos espera en el 2012. Benedicto XVI los marcó como uno de los cuatro jinetes del apocalipsis y les implora que desistan. Grupos más ortodoxos exigen la hoguera y ellos, tal vez poseídos, quizás hipnotizados o posiblemente con un lavado de cerebro luego de ser abducidos por alienígenas, solo gritan en coro: morir y dejar vivir. Viernes de 21 a 23 horas, música, cine, actualidad, un magazine con todo, menos contenido, con Luis Alberto y Marcelo, dos conductores que deberían hacerle honor al nombre de su programa, Morir y Dejar Vivir, por la RK. Tenemos cómics. Basta de bardear a Marvel, porque no, la gente va a pensar que lo odiamos, que no nos gusta. En realidad hay cosas que nos gustan. Tenemos jueguitos. Porque desde que dejé mi trabajo lo voy a testear juegos copados, en vez de juegos de mierda. Tenemos percances. Se nos tira la computadora, la tele se pone en blanco y negro y sigue hablando Rodríguez, ah, no para. Tenemos otras cosas. Hoy voy a traer un tema de Depeche Mode. Nietzsche Aemo, segunda temporada. Viernes, 23 horas, solo por la RK 91.5. Vos estás en la RK. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Bueno, seguimos acá con Carpe Diem. Ya estuvimos... ¿A quién estuvimos escuchando, Rama? Estuvimos escuchando a Franco Verón, al viejo bueno. Así es, y sí, sí. Estamos acá con los chicos de DAC. Recién estuvimos en la primera parte de la entrevista. Y ahora seguimos con la segunda parte de la entrevista a fondo con los chicos de DAC. Contame, Pablo, un día habitual tuyo, ¿qué es lo que haces? Depende, a ver... Un día común. Un sábado, te cuento. Bueno, dale, contame un sábado. Porque me gustan los sábados. ¿A quién no le gustan los sábados? Un sábado me levanto tipo 3 de la tarde. Va, pero en realidad empieza de la madrugada. Que nos juntamos. No, ese sería el día anterior ya, ese es el viernes. Pero porque... a partir del viernes a las 0 es sábado ya. Y pero si seguís despierto de largo, sigue siendo viernes hasta que te acuestes. Bueno, no sé. Así. Bueno, entonces mi sábado empieza tipo 2 y media, 3 de la tarde. Bueno, almuerzo. Juego un rato en la PC, no sé, me conecto. ¿A qué juega? Juegos de autos. De autos. Sí, de autos. No, más que nada me conecto, reviso los mails. Nada, hablo con gente. ¿Trabajo? No, pues, los sábados para nada. No, imposible. Bueno, después caen los chicos, tipo 5:30, 6. Los chicos son Ari, Lucas... Jere, estos sábados no los veo porque está haciendo caridad, no sé dónde, creo que en Wilde. ¿Ensayan los sábados? Ensayábamos, ahora más que nada nos juntamos, quizás ensayamos pero de a tres. O vemos... Más como para distenderse. Claro, ¿no? Vemos, no sé, o tocamos temas de punk, no sé. O de Rush también. O adornamos la sala. Claro, estamos en la sala que es en el patio de casa, estamos pegando todos recortes, revistas, cosa de hacer toda la sala como un collage gigante. Ah, mira. Y nada, nos ponemos a pegar. Después vamos a los chinos, compramos unas birras. ¿A qué hora más o menos? Tipo 7:30, 8. 8:30 también. Pero antes de las 9 porque cierra. Ah. Y... Aparte está prohibida la venta de alcohol. Claro, después de las 9. Pero igual si los chinos cerrarían a las 11 no les importa. ¿No? Es no verdad, no tienen problema. Y nada, después cenamos. Podemos hacer patis o una pizza con fideos. Qué rico. Después no quiero todo. Que llegue acá ningún mensaje de la INADI por la discriminación de los chinos. No, bueno, cualquier cosa fue Lucas. Escúchame, Lucas. Además de tocar, lo damos por sentado. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Me gusta mucho molestar, tensionar a la gente. Siempre lo mismo. Y me gusta jugar a la pelota. ¿Sos buen jugador? Me gusta. ¿En cancha de 11 o de papi? En ambas. ¿Y cuál disfrutás más? Creo que prefiero más la cancha de 11. ¿Y de qué jugás? ¿De 5 o de 8? ¿De 5? Sí. ¿5 aguerrido o 5 más tipo Verón? No, 5 que marca, no marca muy bien, pero corre. Y que no hace cuando, un carajo. Y después cuando... No, pará, cabeza de tacho. Así. Esto es cosa nuestra. Y si el Laucha o Cono, un tal Cono, creo que tiene algo para decirte, un tal Cono. Bueno, acá están hablando un poco internas, me parece. Acá. Sí, acá hay cosas internas. Hay cosas internas acá que se mueve mucho por acá abajo. Agarro la pelota y la cambio de frente. Eso es lo que hago cuando juego. Y bueno, y después me gusta tocar la guitarra y estudio educación física. Música no. No puedo eso, cierto. Fútbol y educación física. Y educación física, sí. ¿Sos de los que se matan en el gimnasio 2 horas? No, trabajo en un gimnasio, pero no hago nunca nada en el gimnasio. Si lo vieran lo musculoso que es Lucas, sí. Están todos marcados. Ahora en el gimnasio ahora está tomando pastillas. Nos están escuchando en el gimnasio ahora. Ah, sí. Sí, vale, sí, nos están escuchando. Un saludo para esos que están ahí. No, el Gonzalo está Diego. Está Diego ahora. Un saludo para Diego entonces. Sí, sí. Contame, Ari, ¿Vos tenés pinta de mañoso? ¿Tenés alguna manía? Por ejemplo, a mí, antes de acostarme, me gusta que la cama esté bien tendidita. Oh, sí. Sí, decime una manía tuya. Tengo tantas. Una. O unas cuantas, las que quiera contar. Medio obsesivo, boludo. A ver, mirá, no sé, tengo tantas. Mirá, la última que adopté es siempre antes de irme a dormir, cortarme una naranja en gajos y leer cómics. O sea, duermo re tranquilo, boludo, re relajado. Sí. Como los gajos, me como todo, toda la pulpa. Y... ¿Con piel y todo? Sí, de una. No, la piel no. Y leo muchos cómics, veo películas y... ¿qué más? Ah, pero decías manías. Siempre todo ordenada la habitación y limpia. ¿Y te molesta que haya algo tirado en la cama, por ejemplo? Sí, totalmente. Es vital el orden, la limpieza y eso para mí. Tiene un poco que ver con esto de que vivís o que vivías con 3 hermanas. ¿Puede ser o no, ellas no son así tan mañosas como vos? No, mi mamá es bastante así. Si me está escuchando, un saludo. Ma, estoy en la radio. Hola. Sí, mi mamá es bastante ordenada. Mis hermanas, algunas. No tanto. Sí, mantienen un esquema, pero yo creo que estándar, soy el más. Estándar, digamos. Eso, claro. Estándar. ¿Y vos, sos Pablo? El más mañoso. ¿Y vos, Pablito? Acércate. Un desastre. No, antes me gustaba un poco ordenar mi pieza, pero creo que últimamente es bastante mierda. Sos el polo opuesto a Ari. Claro, sí. Sí, totalmente. No sé, ponele que llego, me tengo que cambiar y la remera que me saco la tiro. Tengo una pieza al lado vacía, como para que vengan a dormir. Para tirar la remera. Lucas. Para tirar la remera, para guardar las cosas. O para que venga a dormir Lucas cuando, bueno. Y se tira arriba la remera. Cuando sale de salir. Cuando termina de salir. No, ¿alguna vez Lucas llegó escabio a tu casa? Sí, me golpeó la ventana y me decía un colchoncito. Y se quedó a dormir. Igual bien, no se porta bien, Lucas. Ahora, Lucas, no te pregunto a vos tanto por manía, sino qué es lo que más te molesta. ¿Qué es lo que...? Esto me irrita. Por ejemplo, a mí que me digan cabeza de tacho me pone loco. A mí me molesta mucho cuando la gente tira papelitos en la calle o tiran cosas en el suelo. Sí, es verdad. Pero así cuando pasás me pone muy mal. Cuando pasás por Capital a las 11 o 12 de la noche, viste, pasás y están todos... Sí. Los camioneros juntando ahí la basura, pero pilas y pilas de papel. Atrapado. No, pero me molesta como la no sé, el poco respeto de comerse algo y tirarlo hacia el suelo como si nada. Pero como si nada, no sé. Sí, encima tienen un tacho de basura al lado y lo tiran al piso. No les importa. Pura, eso es lo que pura más anarquía. Eso me molesta mucho y los preso cuando me molesta. Porque soy libre. Si ves a un señor grande tirando. O sea, se lo digo. Le digo viejo sucio, ponele algo así. Sí, te lo juro, con que otro, se lo digo. Con otro dialecto, te lo juro. ¿No? Sí, se lo digo. De la calle. Sí, me re enoja. No me gusta. ¿Qué está haciendo? Guardátelo en el bolsillo y después lo tirás en un tacho o algo así. ¿No y si, por ejemplo, es algo que tiene dulce de leche y está el paquete sucio? Lo como. No. El mismo mensaje. El mismo mensaje. Que lo guarden y lo tiren después. Ponele. Tiene un... Bueno, pero ¿qué tipo? ¿Un chastre decís vos? Sí, un claro. Un chastre zarpado. Un chastre. Y pues un boludo. Sí, eso es un boludo. Pero no, por ahí sí le digo... que me lo dé por ahí. Y me lo como. Pero, sí, uso la misma técnica para el chiste. Vos, Ari, ¿qué es lo que más te molesta? A ver. Wow, qué pregunta. ¿Qué? Ah, me molesta, esto me re molesta. Pero bueno, es muy normal en la sociedad. No me hago el loco artista ni nada, pero... A ver, contame. Siento que la gente no sabe escuchar. Y me re molesta eso. Ponele, estás en una conversación o hablando con alguien, la gente solo quiere expresar lo que ellos quieren decir. O sea, y no sobre te dejan hablar, no te escuchan. No importa lo que dicen. No, ellos para extremadamente narcisista. Sí, eso me re molesta porque... Y es re importante saber escuchar. Sí. Este, fundamentales. Y, sí, ¿qué dijiste? Ah. bien ahí. Bueno, eso me re, pero me súper molesta y mientras pasa eso en alguna reunión o algo así, disfruto mucho analizando y escuchando. O sea, vos sos el propuesto, a vos te gusta escuchar. Sí, yo de una, me parece re importante y hacer sentir a la otra persona que es escuchada es vital. Para si querés que te escuchen a vos. Aguante Michael Jackson, paz. Vos, Pablo, ¿qué es lo que más te molesta? Que los chinos cierren. Sí, eso me molesta bastante. Temprano, digo. Que la birra aumente. También, aumentó eso también. Aumentó la cerveza, eso me molestó bastante. ¿Cerveza, Fernet o licor? Uy, complicado. No, cerveza, sí. Sí, yo te veo más de la cerveza. ¿Rubias o morochas? Morochas. Cerveza estamos hablando. Cerveza negra. Cerveza, pero... morocha y rubia también. Colorada. No, y de mujeres, rubias, morochas, no, morochas, sí. No, morochas. Todo morocho. Saluda a Cansi. ya que hablábamos antes de las películas, ¿cuál es tu género favorito? A cualquiera le preguntamos. A cualquiera. A ver, el que quiera decir. Que se destape alguno, a ver, a alguno le gusta la romántica, se pone a llorar ahí, a moquear. Yo soy medio, siempre ¿Maricón? Lloro con las películas, esas comedias románticas. Sí, Adam Sandler, sí, sí. ¿Ves? Mirá, ¿Click? Estábamos oh, en Adam la Sandler. Misma. Adam Sandler es un genio y tira, todas esas comedias románticas son muy buenas. Yo las llamo pochocleras, no lo inventé yo el término. Y... me gusta eso y me gusta ese tipo de películas. Igual no son las mejores, lo sé, pero me hacen pasar el rato re bien. Y te hacen reflexionar sobre la vida. Ya sabes cómo va a terminar la película, siempre sabes cómo va a terminar la película. Pero no importa. Pero no importa, igual cuando llega al final te pones a llorar. Sí, yo me pongo a llorar siempre con películas de perritos, películas así. Esa película de animalitos, loco, sí, mal, me re emociona. Siempre me pongo a llorar con eso, como un boludo. ¿De Disney? No, Disney no, qué sé yo, no sé, películas. Yo las engancho, hago zapping y engancho películas y... Marley y yo, ¿la viste esa? Es la combinación perfecta para la charla que estamos teniendo. Seguro. Marley seguro y yo. Seguro la habré visto, ¿no? Yo siempre las agarro por la mitad. Ah. Y casi por el final, o sea, si ahí me pongo a llorar. Y... Marley y yo. Es demasiado larga, trata de un perro, boludo. Sí, boludo, pero es un perro. O sea, estamos hablando, el chabón le gustan los animales y a mí las películas... Vale. Las comedias románticas y esto y es una esto fusión. Perfecto. Es una fusión. Esta es la fusión perfecta. Escúchame, Ari. Puto. Vos te considerás. Aguanten los perros. ¿Vos te considerás una persona fachera? Honestamente. ¿Honestamente? ¿Sí o no? Wow. ¿Por qué lo pensás tanto, che? No sé, no me gusta. No me gustaría considerarme así. Es humilde. No sé, pero así como lo preguntás, no. Bueno, está bien, no te voy a obligar a una respuesta. ¡No! ¿No? ¿Esa es tu respuesta? No. ¿Lucas? ¿Pablo? No, para nada, es más, creo que soy un zángano, no sé cómo diría. No me fijo mucho en mi apariencia, no me importa mucho. Está perfecto. ¿Tu salida ideal? ¿Cuál sería? Con una chica. ¿Paga ir ella? Ir al cine. ¿Paga Pablo o no paga Pablo? No. En el caso hipotético, que salgas con una chica. Ahí está. ¿La llevas al cine? ¿La llevas a comer? ¿Las dos cosas? Si saldría conmigo, tendría que salir conmigo y con los pibes. ¡Vamos! No. creo que eso, sí, de comer y ir al cine es medio normal, pero está bueno. Sí. ¿Y cuando van a la cama, van con vos y con los pibes o con Sí, vos con y los pibes, se comparte todo. ¿La tuya, Lucas? Pero sacando con, a la con chica. Con Pablo. Con Pablo y su chica. Sacando a la chica de por medio. Bien. ¿Qué? ¿Tu salida preferida qué es? ¿Ir a un bar? ¿Quedarse en tu casa jugando a la PlayStation, por ejemplo? ¿Hacer una buena...? ¿Ir a un boliche? No, mina. Sí, me gusta... Sé que te gusta todo. Sí, me gusta todo, pero últimamente me gusta mucho juntarme a tomar desde temprano. ¿Desde temprano qué es? ¿Qué hora es temprano? Y no sé, ponele desde las... ¿Desde las 11 de la mañana? Si se puede, desde las 8, ponele. Desde las 9. No porque sea un borracho, pero me gusta eso. Me gusta la previa. ¿Te gusta la previa? Previa eterna, digamos, una previa eterna. Hay veces que la previa se... Es lo mejor, no hay, no hay, no es, no es previa, es salida. O sea, la previa termina a las 6 de la mañana y me voy a mi casa. Sí. Y... O te vas al cuartito de Pablo y te quedas dormido ahí. Claro. Sí, sí. ¿Te golpeas la ventana? Sí, posta, que me tiro un colchón. Y no, eso es lo que más me gusta. Me gusta eso, quedarme ahí. Y por ahí si voy a algún bar, pero bien tarde. Boliche no tanto. Escuchen, muchachos, ¿ustedes creen en el carpe diem? ¿O prefieren ser más cautos en la vida? No, no, hay que dejarlo todo cada día. Totalmente. Sí, adoptamos bastante eso de expresarse y hacer lo que se siente, ya sea tanto con actitudes o con la música. Es vital en nosotros. Totalmente de acuerdo. No sé, los chicos acá ahora iban a hacer un temita así, medio improvisado, medio... Dale. Medio acústico. Algo vamos a hacer. Con ustedes, los chicos de edad. Ahí se ponemos ahí. Bueno. Hacemos eso. Thank you. Yeah. Wow, qué lujo tener acá a los chicos de DAC con este tema que la verdad sonó muy pero muy bien. Y hablábamos de Carpe Diem, qué mejor momento, qué mejor ocasión que disfrutar así, ¿no? Un momento de la vida escuchando la música de The DAG. Y aparte con amigos, porque los chicos de DAG son amigos nuestros, así que además pasando es un lujo momento. Tenerlo también acá en el primer programa. ¿O no? ¿No es un lujo para ustedes estar acá? Totalmente. Para nosotros muy también. A gusto. ¿Mandamos unas publicidades? El Bertín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868. Egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades. Dirección: Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email: elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. Bueno, estamos en la tercera y última parte con los chicos de DAG, en esta entrevista a fondo con ellos. Estamos con Lucas, Pablo, Ari, y Jere, que no vino, pero que seguramente nos estará escuchando. Chicos, cuéntenme alguna anécdota así, en algún recital que haya quedado para la historia. Una, a ver, piensen. Contala, contala, que no se escuchó lo que dijo Pablo. La del gallo, dijo Pablo. La del gallo. Guarda. No, no. fue así. Nosotros tenemos un tema que se llama El Caribeño, ¿no? Fin del año pasado queríamos presentarlo en el Club Tucumán, que tocábamos ahí. Y es un tema muy alegre, movido, medio para bailar. Y resulta que cuando lo estábamos componiendo ahí en la sala, se nos ocurría, o sea, solo podíamos pensar en un gallo bailando. Una gallina bailando para expresar ese tema, digamos. Y bueno, tiramos la idea así, que bueno, estaría una gallina bailando en el escenario, no sé. Y bueno, la cuestión es que hubo un agente externo que consiguió un gallo sin que nosotros sepamos que era un gallo. Y bueno, y llegó el momento del caribeño en el recital. Y nosotros dijimos, bueno, hacemos lo de la gallina, no sé qué. Bueno, la cuestión es que salió la gallina, que no era una gallina, era un gallo. Y fue una anécdota que a mucha gente le cayó muy mal. Porque, bueno, había un gallo todo enojado en el piso del Tucumán. Ahí, que, claro, entre medio del público, la gente enojada, corriendo. Y puso huevo ahí, che, había que poner huevo, entonces. Había que poner, sí, sí, pero bueno. Nosotros no quisimos expresar eso, o sea, no tenemos nada contra los animales, los queremos. Amamos a los animales. Sí, claro. Nos gustan. A mí no me gustan los perros, pero no es que por eso vaya a matar a uno. ¿Cómo no te gustan los perros? No me gustan, boludo. Creo que son la primera persona. Son cualquiera los perros. ¿Por qué? A ver. Amo los perros yo. No sé, me muerden o me quieren coger. Y porque esas cosas. Sos malo. Y bueno, sí. Capaz que te buscan. Capaz que porque sos lindo. No sé qué pasa. A mí no me gusta. Capaz tenés atracción sexual animal. Puede ser. Los gatos está todo bien, son re infieles, pero está todo bien. Y después otros animales también está todo bien. No, yo pienso totalmente lo opuesto. Ah, sí. Yo también. Sí, para mí los gatos son traicioneros. Agarrate con Ari con eso. Ari es fanático de los gatos. Sí, lo sé. Pero ¿qué pasa con los gatos? Te estoy diciendo mi opinión. ¿Qué tipo de gatos? ¿Los de dos patas o los de cuatro? Ja, no. Pará. No, los felinos. Bueno. Los felinos. No, a mí me caen mal. O sea, el animal. Llegas a tu casa y a mí me gusta que el perro venga, te salude, te mueva la cola, te salte de encima. Te expresan el cariño. El gato no, el gato. Vení, Michi. Y no viene. Se va, te mira y se va. Los gatos Se fija a ver si no te da la comida, si le das la comida se quedan, si no se van. Sí, no, yo los detesto. Y eso como te lleves con tu gato. Yo, si tengo un gato y me llevo bien, es mejor que un perro. Siempre dicen que hay que tener un gato para entenderlos. Claro, totalmente. Yo por ahora no tuve y no los entiendo y la verdad que los detesto. Ah, ¿no lo viví? No, los detesto, los veo de afuera. El sábado estuvieron en Melonio, ¿no es cierto? Sí. Muy cerca de Congreso. Un antro subterráneo muy bueno. Todo grunge y oscuro, pero bien. Estuvo muy bueno. Compartimos la fecha con Devas, Dr. Clown y no me acuerdo el nombre. Total y Corrupt, sí. Buena fecha, antros, oscuridad, buen sonido. Y estuvo buena. Me llegó un comentario de que improvisaron en un tema que empezaron a. Como un bullicio. A decir cosas, lo que pensaban, libertad. Eso es un tema que me gusta mucho. La libertad de expresión. Cuenten bien cómo fue la situación. Queríamos. O sea, últimamente estamos pasando como por una etapa de transición en donde consideramos que la libertad de expresión es como lo sublime, digamos. Entonces decidimos hacer, en vez de hacer la intro, en vez de hacer alguna introducción o de hablar, tenemos cuatro micrófonos porque cantamos los cuatro, entonces dijimos, bueno, expresémonos con total anarquía, digamos, sobre lo que sentimos en ese momento y pensamos en ese momento. Y fue que cada uno delante del micrófono empezaba a hablar lo que quería y se superponían las voces. De cualquier tema. Del tema que se le cruzaba en la cabeza. Por ejemplo, o sea, ¿vos qué decías? Carpe diem. ¿Vos qué decías? O sea, es eso. No sé, a mí yo como estaba muy involucrado con esto de la libertad, no me acuerdo bien lo que decía, pero creo que decía... Sean libres, amen la libertad de expresión, quiero liberarme. Y a su vez, había los otros tres integrantes del grupo, estaban diciendo lo que querían. Lo que querían, capaz que hablaban de insultaban a alguien, o hablaban de amor, o hablaban de perros, o lo que quieran. ¿Y cómo reaccionó el público? Y se quedaron medio consternados, así como en un gesto de tirar la cabeza para atrás y levantar las cejas. No, porque estoy en una radio o eso. Y nosotros nos expresamos durante casi un minuto y después arrancamos con un tema de una, sin explicar nada. Y fue liberador. Un buen método para llamar la atención del público. También. Además, la cuestión era como arrancar de abajo y terminar con bien arriba. Todas las voces, claro, que superponiendo. Acaba de llamar la mamá de Ari, Marta, y felicita a los chicos. A nosotros por el primer programa, los felicito a ustedes también, a la banda, y cuenta que toda la familia los está escuchando y desea suerte. Muchas gracias. Gracias, así ma. Que un saludo para Marta desde acá. Estoy en la radio, ma. Hola. Bueno, para seguir a la banda, escuchar sus temas, saber sobre sus próximas presentaciones o contratarlos, Los podés encontrar en el Facebook www.facebook.com/dedag o en www.myspace.com/dedag. Dedag con doble G. Sí, se escribe THED y DAGG. Bueno, cuéntenme un poco sobre las últimas novedades. Wow, qué novedades. ¿Querés contarlas, Pablo? Vamos, Pablito. Bueno, novedades de DAG, estamos preparando temas nuevos, ya casi a punto están para la próxima fecha. Otra novedad es que pasamos a la final en un concurso de bandas. No. Sí, pasamos a la final. ¿Cómo era el concurso? El concurso eran 184 bandas, más o menos, 190, distribuidas en un par de fechas, no me acuerdo cuántas fechas eran. Sí. Vámonos. 12, 13 fechas. Bueno, la primera instancia era... ¿Cuántas bandas eran? 184, entre 184 y 200. ¿Y ustedes pasaron a la final? Pasamos, serían la final las mejores. ¿Cuántas mejores bandas llegaron a la 16 final? Son, ¿no? ¿16? Sí. Bastante bien. Que son dos fechas, bastante. El 20 de diciembre... No, el 21 es. 21 de diciembre. 21 de diciembre tocamos nosotros, que después de tocar esa fecha, o sea, las segundas 8 bandas de la final, se decide ahí quién es la ganadora, la del segundo puesto y la del tercer puesto. ¿El festival quién lo organiza? Eso es algo re honorífico para nosotros por haber llegado a la final. Es el único bar Beatle de Latinoamérica, The Cavern, Sí, conozco. Que queda en Paseo La Plaza. No trabajo para ellos, pero es bueno remarcar esto porque es un lugar de mucho prestigio. Sí, totalmente. Ha ido Charly García, ha ido... ¿cómo se llama? El primer baterista de los Beatles. Pete Best. O sea, es un lugar grosso en uno de los puntos más concurridos de Capital Federal. Sí. Así que haber llegado a esta instancia contra tantas bandas es algo importante. Porque además van bandas de todos lados. De todo el país. De Rosario, de Río Negro, más del norte. Así que haber llegado a la final es un re honor y estamos súper, pero hiper contentos están. ¿Y qué es el y qué es lo que ganan? ¿Qué el primer puesto, segundo puesto? Cuéntenos. Te dan presentaciones ahí en el lugar, en The Cavern, con o sea, publicidades, radios, te dan. El jurado es muy exigente, ¿no? Sí, son un productor, está una tipa que medio experta en algo. Es en moda, algo así. Porque se fijan en la estética, se fijan en todo, muchos aspectos. Y en la complejidad musical. Hay músicos. Periodistas, sí. Y bueno, lo que decía recién Ari, es re prestigioso y nos sentimos muy bien de estar de haber logrado eso porque es, no sé. Un logro. Sí. No, o sea, postas muy, es verdad. Muy buenas. Aparte, son bandas de todo el país. Claro, de ahí salió Dios Salve a la Reina, la banda. La mejor tributo a Queen, pero es una de las mejores del mundo. Ganó el concurso ahí en The Cavern. Bueno, la cuestión es que es bastante. Bueno, entonces vamos por el buen camino. Sí, nos sentimos re bien. ¿Y se van a estar presentando dentro de poco? Sí, tocamos el sábado 13 de noviembre en el Centro Cultural Pampero, en la plaza del Centro Cultural Pampero. Cerramos el festival a las 8 de la noche, es un festival de bandas. Queda en Bernal, frente al Lepark, no sé si conocen. Sí. Las calles. Bueno, Frente al Lepark, bueno. Sí, los que son de Quilmes lo van a conocer. Claro. Y después en el Facebook, en el ya Facebook, van a estar claro. Aclarando. Sí. No, igual el Lepark es reconocido. Te cuento que cuando yo fui al sur, me encontré con un chabón que era de Chubut. Y dijo, sí, yo conozco Quilmes, yo estuve en el Lepark. Así que Re bien. Es reconocido a nivel. Bueno, esa es por ahí. Y nada, bueno, re bien. Vamos a cerrar ese festival ahí, que está buenísimo, porque son un montón de bandas. Ahí se va a pintar un mural, va a haber gente haciendo telas, comida para tomar. Una fiesta. Buenísimo. Acá llegaron dos mensajes más. Uno de Lilian. Desea muchos éxitos y está disfrutando lo que hacen en este nuevo programa. Manda saludos Liliana, a todos. Liliana es mi mamá. Lilian no, Liliana es. Y beso más. María Elena, la mamá de Pablo, desea mucha suerte a Diego y a Rama en el programa. Gracias. Y saluda obviamente a toda la banda. Sí, no lo saluda la madre. Bueno, comunicamos que por llamar y dejar ese mensaje, aunque no dijeron la consigna del día, la vamos a estar poniendo en el sorteo. Estamos sorteando, recordamos, una invitación para dos personas de Pizza Libre Las Flores, que invita al cubierto, y consumiciones del Bar Geek. Última pregunta para ustedes, chicos. ¿Algún mensaje que le quieran dejar a sus fans? Un buen mensaje. No. Si quieren cada uno expresar una cosa. Dale. Creo que lo principal, y si hasta ahora nos está yendo bien y cada vez mejor, es seguir nuestras convicciones, hacer realmente lo que nos gusta y expresarnos libremente, que si nosotros hay buena energía y hacemos lo que sentimos, se va a dar todo para que nos vaya bien. Bueno, muy buen mensaje. ¿Vos, Lucas, tenés algo para decirle? Sí, que sean libres. Que... Libertad de expresión. Sí, totalmente. O sea, quizás estoy medio redundante con ese tema, pero. Y que jueguen al fútbol y hagan deportes también, ¿no? Pero más que nada que sean libres de pensamiento, que vivan el momento como ustedes lo quieren expresar también con el programa, que vivan el momento a pleno y todo eso, y que no. Y que escuchen a The Duck, porque seguro que les viene re bien. Vos, Pablo, un mensaje para el público y para la gente, y también. Tu mensaje tiene que tener en cuenta a Jere. Hablas por Jere también. Ah, por Jere. Yo le quiero mandar un saludo a mi novia. te quiero mucho, Luli. Ese fue Jere. Y bueno, Pablo, bueno, yo quería agradecerle a... Bueno, más que nada, como la pregunta de ella, a los fans, que también son amigos, ¿no? Que nos siguen, no solo son fans, porque también nos ayudan, tanto como para opinar sobre los temas nuevos que vienen a la sala. Y siempre viene bien la opinión. Claro, siempre viene bien la opinión. Tanto por una fecha, cargar cosas, o por nos prestan un auto. Muchas cosas hacen por nosotros y nada, gracias. Bueno, un agradecimiento entonces para los fans. Y bueno, despedimos a la banda con el último tema, con Emily, que es de The Dag. acabamos de escuchar a Emily y los chicos de The Dag. Anteriormente estuvimos en una entrevista a fondo con ellos y también escuchamos Experiencia de Chocolate Psicodélica. Sí, ahora sí. Vamos con una publicidad. Geek se encuentra en pleno corazón de la noche de Quilmes. Vení, conocenos, disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con tus amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar con la intención de calentar aún más los motores, para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Y acá tenemos a un invitado, a Sergio Galina, del Bar Geek. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Rama? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Sergio, ¿qué tenés para contarnos? A ver, te comento un poquito. Estoy bastante contento, la verdad, porque últimamente el bar viene muy bien. Pero antes que nada, vamos a interrumpir un poco. Dale. ¿Cómo la pasaste en el programa? No, la pasé genial. Estuve acá junto con los chicos de DAC, la verdad, una banda buenísima. Así que los recomiendo porque están espectaculares. Buenísimo. Ahora sí, bueno, contanos a ver. Ahora sí. Bueno, te comento. No, estoy bastante contento, te decía, porque el fin de pasado hubo fiesta de Halloween en el bar. Es verdad. Fue Halloween. ¿Ustedes se disfrazaron para Halloween? ¿Hicieron algo? No, yo ya vivo disfrazado. Pongo la careta todos los días. Está perfecto. Sí, hubo fiesta de Halloween en el bar, estuvo muy bueno. La gente se disfrazó, la pasamos bien. Bastante gente hubo, así que estoy contento por un lado y triste por otro. ¿Por qué estás triste? Estoy triste por otro lado porque hubo mucha gente afuera también, ese es el problema. Hubo tanta gente que tuvimos gente afuera, así que pedimos disculpas a la gente que quedó afuera. Sí. Y bueno, para el próximo fin de estén más tempranos. Y es así, es el... La capacidad de los bares también a veces jode. Y la verdad que nos tenemos que limitar a eso. Así que bueno, este fin de semana vamos a tener promociones también, promociones en tragos, bar promociones en Fernet y en Speed con vodka y con licores. Es buenísimo, el Fernet. Fernet rico. Sí. Hay mucha gente que lo gusta. ¿Vos lo probaste el Fernet una vez? Yo lo probé el Fernet. No me gusta, pero... Pero si prefiero ¿qué estás tomando? ¿Qué es eso que estás tomando? No, esto es Coca-Cola. Coca-Cola. Así que el que prefiere Fernet y el que prefiere Speed con licores o vodka también no hay ningún problema. Hay 2x1 hasta la 1:30 a.m, así que acérquense. También vamos a tener bandas tocando ahí. También me dijeron, ¿no? Que hay. Se puede hacer reservas y podés ir a comer ahí, ¿no? Sí, tal cual. Se puede hacer reservas. Hacen la reserva por el Facebook del bar o por el mío. El Facebook del bar es Geek Bar, espacio Quilmes, y el mío es Sergio Galina. Así que hacen la reserva por mensaje privado. Gallina se escribe, ¿no? Se escribe Gallina, exactamente. G-A-L-L-I-N-A. El que quiera acercarse a comer me hace una reserva por mensaje privado con la cantidad de personas que van a asistir y no hay ningún problema. ¿Qué hay para comer? Para comer estamos haciendo pizzas, o sea, es pizza libre, o sea, sin cargo. Únicamente se abona lo que consumen en bebidas. Pero también próximamente también vamos a añadir al menú lo que son comidas tailandesas, sushi, comidas mexicanas, eso es con una reserva previa. Así que ya para las próximas semanas vamos a tener eso también como opción. Bueno, buenísimo. Ya saben, hay que acercarse al Bar Geek para pasar un buen momento. Es la oportunidad para aprovechar esto, los descuentos en los tragos, los descuentos en el Fernet y también para disfrutar de una cena con pizza o con el menú tailandés, mexicano, japonés también. Así que bueno, la dirección es Garibaldi 287, se encuentra entre Brown y Alvear. Así que si se quieren acercar viernes y sábados, está abierto a partir de las 23 horas. Bueno, está bien. Nos vamos a acercar a probar la pizza, a ver qué tal. Cuando quieran, todo el equipo de Carpines está invitado. No hace perfecto, falta listo. Bueno, ya sabemos. Somos 20, ¿eh? No importa, 20, los que sean, no importa. Están todos invitados. Buenísimo. Bueno, seguimos con el programa, con un tema de reggae. Seguimos con Zion Bless y con el tema Sinti. Déjame dedicárselo a alguien, por favor. Sí, el tema no. Sinti se lo quiero dedicar a Bárbara, una amiga. ¿Amiga? Sí, es una amiga. Así que, por favor... Despierto y

somos hijos del gran rey y no podrán contra nosotros. Somos mucho más que vencedores, somos hijos del gran rey y no podrán contra nosotros. Bella luz, tú eres mi guía. Siempre acudes en adversidad. Si hace frío, tú me abrigas. Cuidarás de mí hasta el final. Somos mucho más que vencedores. Somos hijos del gran rey y no podrán contra nosotros. Somos mucho más que vencedores. Somos hijos del gran rey y no podrán contra nosotros. Ensayo no hay, es día, porque ya brilla en su inmensidad, y unidos juntos cantaremos gracias y alabanzas a Adonai. Somos mucho más que vencedores, somos hijos del gran rey y no podrán contra nosotros. Somos mucho más que vencedores, somos hijos del gran rey y no podrán contra nosotros. Jamás, oh no, no, no, jamás, jamás podrán. Bueno, acabas de escuchar el tema Más que Vencedores de Zion Bless, una banda integrada por Israel Montenegro, Matías Manterola, Kissy Olivera, Germán Windaus, Raymond Mayer y Fidel. Ahora vamos a proceder con el sorteo. Sí, porque estamos justo de tiempo. Vamos a sortear primero la invitación, la cena para dos personas de Pizza Libre Las Flores. Adelante, por favor. ¿Y ganadores? Gracias, Maru. Ojalá que sea la abuela. Lilian. Lilian se acaba de ganar una cena para dos personas. En Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. Ahora vamos a sortear tres consumiciones del Bar Geek. Que es un Fernet, ¿cómo era, Sergio? Es un Fernet, puede ser, Daiquiris. Y si no, vodka con Speed o licores con Speed. Bueno. Esa elección. Elección. ¡Vamos! Listo. A ver. Y el ganador es... Román. Román. El gordo. Bueno, Román, te acabas de ganar una consumición del Bar Geek. Una botella de agua mineral. Va la segunda consumición. Uy, esto está difícil, el papelito. Charlie. Charlie, qué felicidad, el hincha de Quilmes. Se acaba de ganar una consumición para el Bar Geek. Vamos con la última consumición. Redoblante, por favor. Rock a la orden, se acaba de ganar una consumición para el Bar Geek, una banda de la que vamos a estar escuchando temas la semana que viene porque nos quedamos cortos de tiempo. Este programa escuchamos a Viejo Bueno, a Franco Verón, estuvimos con los chicos de DAG haciéndole una escuchamos entrevista. Zion Bless. Escuchamos a Zion Bless también. Así que bueno. Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado el momento. El jueves que viene a las 19 horas por el mismo dial. Carpe diem, eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Chao. Usted está sintonizando 91.5 MHz. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamarme. Quisieran que me recuerden.